programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Por tu fulgor, por ti las flores de amor suspiran. Y si te besa la suave brisa que canta amor, muere el dolor en tu sonrisa. Y dale así tú la calma que te reclama mi corazón. Si tú los sauces los ves llorosos y escuchas bella la fiel querella de tus sollozos, solo que mi alma evoca por ti, mujer, con el querer de tu ansia loca. Y si oyes en tu ventana sutil rumor, buscando amor. Y si oyes en tu ventana sutil rumor, guardia las rosas tempranas, es que anda mi alma buscando amor. Con un saludo cordial y afectuoso, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de las ondas de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que se suman también otras radios como la Radio El Buen Pastor de Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Primera en Ibarra y el satélite www.corape.org.es y la radio de la Unión Nacional de Periodistas. Recuerde que también escuchan muchas personas aquí en Ecuador y en el mundo en la www.casadelacultura.gov.es. Gracias a todos por unirse y ser parte de este gran encuentro musical. Quiero decirles a ustedes que nos vamos preparando porque en breves minutos estará ya con nosotros nuestra invitada que se encargará de hacer llegar a usted esa serenata especial, una serenata en el espacio donde usted se encuentra y qué bueno poder escuchar a los grandes talentos ecuatorianos y sobre todo cuando están jovencitos en esos primeros pininos, caminando, creciendo. Así que queremos decirles a ustedes que el escenario está listo, preparado para ustedes y nosotros. Pero ¿qué les parece si nos vamos enseguida ya con nuestro cuentito que les hemos traído el día de hoy, que seguramente nos dejará una gran reflexión? Bueno, hoy hemos traído y hemos venido cargados de muchas rosas y en este caso de una donde dice el sol, nubes, pájaros y allá a lo lejos en la punta de la montaña la rosa más solitaria, golpeada por los vientos, desconocedora de caricias y afectos. Nadie nunca la apreció y siempre se preguntaba, Dios, ¿por qué me pusiste en este rincón del mundo? ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué me golpean los vientos? Hasta los animales amenazan con comerme. ¿Qué hice yo? ¿No ves que me estoy muriendo sin haber vivido? Te agradezco por el sol, las nubes, los pájaros, la luna y hasta la lluvia, pero prefiero marchitarme en este vacío de soledad y llegar al jardín del cielo antes de no vivir. Quiero a alguien que me contemple, que me cuide, que me ame, gritó la rosa. Dios, consciente de que ningún hombre en su sano juicio treparía la inmensa montaña que escondía tal bella flor, decidió abrir el cielo para que un ángel la visite, aunque sea una vez antes de que muera en soledad. Y el ángel voló hasta las alturas de la cima y vio el sol y la luna. Vio de verdad lo hermoso del universo. Tantas cosas vio el ángel en esa flor que la sonrisa que salió de su alma era una sonrisa de amor. El ángel se enamoró de la rosa. Tanto fue su amor que sacrificó sus alas para quedarse a su lado, cuidándola de los vientos, protegiéndola de los animales, pero sobre todo de todas las cosas que pastaban cerca de él. Pero una de las cosas más fuertes de esto fue que se quedaba amándola. El ángel ya sabía lo que ahora lo hacía volar. Era la rosa. La rosa floreció tanto, emanando luz de sí y algunas lágrimas, porque al final comprendió todo. Todo al final tiene su premio. Y la rosa tuvo al ángel y el ángel tuvo a la rosa. Bueno, dicen que Dios es justo y une a los corazones con el más fuerte lazo de amor. Así que, ¿qué pasa? Hay una historia parecida a la de usted, que estuvo solita y de pronto vino un ángel maravilloso para hacerle sonreír, para darle compañía, para hacerla feliz y a veces también hacerle entristecer el alma, pero a la final siempre dicen que la luz brilla para todos, ¿verdad? El sol sale para todos. Así que esperamos que usted tenga un buen día, una buena tarde, una buena noche. Lo importante es que usted le ponga corazón a esa gran historia de amor, a esa gran historia de vida que nos puede presentar cada ser humano. Bueno, yo con esto quiero enseguida invitarles a escuchar una de las canciones mientras brinda el abrazo a todas las personas que comparten con usted, mientras saluda, mientras eleva su autoestima. Y la siguiente canción nos trae tres en clave. Esta lleva por título El Paisano. Yo soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado que lindas guambras y que a los charras nos quieren mucho, porque toditos somos alhajas. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras de dos en dos, y ya de vos me he de olvidar, aunque algún día yo he de volver. Me dicen que distrae unas vermellitas que se parecen cuando el sol ya va a salir, unas morenitas que me han hecho pensar que las guambritas que hay aquí las he de dejar. Y teñita, allá me voy para cantarte todo mi amor. Quiteñita, yo ya te doy desde mi tierra mi corazón. Yo soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado que hay lindas guambras y que a los charras nos quieren mucho, porque toditos somos alhajas. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras de dos en dos, y ya de vos me he de olvidar, aunque algún día yo he de volver. Me dicen que hay unas vermellitas que se parecen cuando el sol ya va a salir, unas morenitas que me han hecho pensar que las guambritas que hay aquí las he de dejar. Quiteñita, allá me voy para cantarte todo mi amor. Quiteñita, yo ya te doy desde mi tierra mi corazón. Allá me voy para cantarte todo mi amor. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Mi anhelo, nos decía esta introducción de esta canción, interpretada por nuestra invitada Valeria Parra, una quiteña, hija de Verónica Quiroga y de Heriberto Parra. Está aquí para compartir con nosotros esa serenata especial y contarnos pues toda esa historia que la vinculó a la música, los objetivos que se ha planteado, porque siempre los jóvenes tienen sus sueños y se sienten muy contentos y felices cuando pueden lograrlos gracias al apoyo de ese público maravilloso. Bienvenida, Valeria, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Para mí es un placer, Laura, poder estar nuevamente aquí compartiendo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, mandar un saludo muy, muy grande a todas las personas que en este momento sintonizan la radio. Agradecerles por la acogida nuevamente, por la compañía, por la sintonía. Y bueno, simplemente venir a compartir música ecuatoriana y hablar un poquito de cómo fue el tratamiento para este segundo disco titulado Mi Anhelo. Como pudiste escuchar, fue la primera canción que lleva como nombre la placa de este segundo disco. Bueno, ahora sí nosotros vemos que ese trabajo va creciendo. No solamente nos hemos quedado en la presentación de un material discográfico, ya vamos por el segundo. Y así que, Valeria, vamos a ir de a poco ese vínculo con la música. Así es, en este nuevo material discográfico hemos intentado recopilar canciones que quizás ya no se han estado escuchando en la actualidad. Poner un poquito más del estilo juvenil, el estilo propio. Y bueno, junto a la productora Andina Records y de la mano de mi director musical, que es Giovanni Acosta, poner un sello de identidad propio a cada uno de los temas que les vamos a presentar. ¿Esos temas especiales, inéditos, cuántos? Bueno, el tema que estaban escuchando es titulado Mi Anhelo. Este es un tema inédito del licenciado Nelson Ortiz. Es un pasillo ecuatoriano. Y también tengo un tema titulado Cantemos Juntos. Esto es una bomba ecuatoriana que fue un obsequio del maestro Marco Urdiales, al cual le mando un saludo muy, muy grande. Y sobre todo agradecerle por creer en mí, creer en este talento y de a poco ir apoyándome también en esta carrera musical. Vamos creciendo en esta carrera musical. Bueno, quisiera que recuerdes, sé que ya tuvimos la oportunidad en una ocasión de compartir contigo aquí en este programa, pero sí sería bueno contarle o recordarle a ese público desde cuándo Valeria Parra se vincula a la música. Bueno, yo comienzo esto de la carrera musical a partir de mis 9 años. Fui una alumna becada en el Conservatorio Franz Liszt durante 3 años. Tuve la oportunidad de estar en algunos teatros, en algunos escenarios, compartiendo con grandes coros que tiene el país, de la mano de José Criollo, que era el director musical. Después de esto, yo continué mis estudios en una academia llamada Fogo Group, en donde puedo tener clases de respiración, de fraseo, de dicción, con el maestro... Bueno, se me fue el nombre. Hay algunos maestros que en los cuales yo he tenido la oportunidad de confiar en ellos y ellos también de confiar en mí. Leonel Palacios es este maestro. Y bueno, después de esto, toparme con la oportunidad de poder estar con la productora Andina Records, como ya lo mencioné. Y bueno, a partir de los 16 años... ya comencé la vida musical, pero ya profesionalmente, posicionándome con un primer disco titulado Responde Corazón, en donde tuve la aceptación por bastante gente, bastante público, con el tema Chorritos de Luz. Pienso que fue la carta de presentación mía, en la cual pude llegar a obtener una primera alfombra roja en la música ecuatoriana, compartiendo escenario con grandes artistas como la señora Polina Tamayo, los hermanos Núñez, Gerardo Morán. Son artistas que han sido un ícono en nuestro país y sobre todo son representantes de lo nuestro. Después de esto pudimos nuevamente ganar una alfombra roja más, pero este fue titulado La Noche de los Grandes. Fue un programa que realizó Radio Francisco Estéreo de la mano de Manolo Escobar, en la cual llegué como artista en primer lugar, compartiendo escenarios con los hermanos Núñez, compartimos el primer lugar. Son premios que han sido muy representativos para mí, y por qué lo menciono la mayoría de veces, porque son los premios que pude obtener con este trabajo discográfico, con el primer trabajo discográfico, en el cual hubo mucha gente inmersa en ayudarme a difundir cada uno de los temas. Este segundo disco, titulado Mi Anhelo, es una propuesta nueva, una propuesta joven, específicamente para la juventud, para los chicos que gustan de la música nacional. Tratar de nuevamente sacar ese conocimiento, esa pasión por lo nuestro. Y bueno, hay temas, como te dije, temas inéditos, temas que he grabado a dúo con las voces de Zairo, con Kleber, con Víctor. Ha sido un placer poder trabajar y bueno, sobre todo agradecerle a Dios y a cada una de estas personas que puso en mi camino para que mi carrera musical de a poco vaya creciendo. Bueno, nosotros en este instante quiero decirte que tu mami está conectada a las redes sociales, así que todas las personas que deseen enviar algún mensaje, un saludo a nuestra invitada, pueden hacerlo en Radio CCE, también en nuestro Facebook personal, Laura Ríos Hermijos, así que y hay muchas personas que también te están mirando en este instante, así que envíales el mensaje correspondiente. Muchísimas. Justo ahorita me llegó un mensaje que a ver si me conecto al WhatsApp. Pero bueno, agradecer a todas las personas que se encuentran en sintonía en este momento, a mi familia, a mi madre, que ella es mi representante. Y bueno, en esta mañana no nos pudo acompañar por cuestiones de su trabajo, pero agradecerle a ella, que una de las personas, a mi director musical, a los chicos con los cuales integramos este grupo, y decirles que hay sorpresas. Se vienen sorpresas con este nuevo trabajo discográfico que queremos presentar, lo que queremos incluir opiniones de cada uno de ustedes, sugerencias también porque es muy importante. Y bueno, es un trabajo que lo hemos grabado, lo hemos interpretado con todo el cariño para cada una de las personas que gustan de nuestra música. Bueno, entonces vamos nosotros en este instante a escuchar una de las canciones que está en este nuevo material discográfico, como es Mi Anhelo, de Nelson Ortiz. Así que esperamos que ustedes disfruten una nueva propuesta que nos acaban de mencionar. Gracias a Claudia Cecilia Oña por estar mirando nuestro programa a través de las redes sociales. A Enrique Pazmiño también, un grandioso día, felicitaciones por el programa, saludos, Grupo Vivencias, un abrazo también grande para ustedes, gracias por seguirnos nosotros en este instante. Nos vamos entonces con la canción Anhelo. En busca de consuelo. compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y junto a Valeria Parra. Queremos también, Valeria, a ver si nos permites compartir este mensaje de Giovanni Acosta. Dice, buenos días. Laurita, felicitaciones por este excelente programa y por la difusión de nuevos valores de nuestra música. Saludos a Valeria. De antemano dice, seguir con el apoyo de los medios y el apoyo al tema. Cantemos Juntos, que está en la calificación en el Festival Viña del Mar. Bueno, también vamos enseguida que nos comente sobre esto. Un abrazo grande a Giovanni, gracias por comunicarse con nosotros. Nos alegra mucho que podamos a través de la tecnología estar más cerca, ¿no es cierto? Bueno, Valeria, a ver, vamos a ir desarrollando ya este tema que nos acaba de mencionar. Bueno, primeramente, un saludo muy grande. Giovanni es mi director musical. Con él ya 5 años haciendo música profesionalmente. Y bueno, los dos discos han sido parte de este trabajo de Valeria Parra junto a la productora Andina Records. Muy, muy agradecida. Y es verdad, el tema Cantemos Juntos es una bomba ecuatoriana, como lo dije, del maestro Marco Urdiales, guayaquileño. Y bueno, este tema está inscrito para el concurso Viña del Mar. Esperemos, Dios mediante, en unos años, porque es un proyecto bastante grande, en unos años podamos estar representando, sobre todo, a nuestro país. Y bueno, con el apoyo de todas las personas, poder estar compartiendo grandes escenarios, visitando grandes lugares del país, considero primeramente conocer todo lo nuestro para después, si Dios mediante lo permite, poder salir a otros países y también difundir lo nuestro. A ver, y coméntanos, ¿cómo es esto de la inscripción de las canciones en Viña del Mar? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el proceso? Al tanto está Giovanni Acosta, porque él trabaja conjuntamente a la productora. Lo que tengo entendido es que el tema lo inscriben, hay unos jurados, unos jueces, que ellos lo califican y mediante eso se va pasando por diferentes etapas. Tengo entendido que son como 4 o 5 etapas en las cuales una vez acertadas todas estas, tú ya puedes ir representando al país con el tema musical, teniendo auspicios, obviamente, de grandes empresas que, bueno, que apoyan y ayudan a la cultura ecuatoriana. Giovanni Acosta es la persona que está encargada de manejar todo esta parte de política, de papeleos, de la inscripción sobre todo. Pero lo que tengo entendido es que las 2 primeras fases, que es de la inscripción y de la aceptación del tema, ya están pasadas. ¿Y qué debemos hacer nosotros para hacer fuerza para que Valeria Parra pueda estar con esta canción, Cantemos Juntos, allá en Viña del Mar? Bueno, el apoyo es muy incondicional. Ahora tenemos la gran ventaja de poder tener las redes sociales en las cuales pidan, sugieran este tema. Se llama Cantemos Juntos, es una bomba nuevamente, es una bomba ecuatoriana. Y bueno, los medios de comunicación, si me pueden echar una mano, difundiendo este tema en cada uno de los programas que tengan disponibles, haciendo que las personas se identifiquen con esta canción, la conozcan a la canción y sobre todo sepan de quién proviene, quién es la persona que la está interpretando. Con eso es una gran ayuda porque los jurados, los jueces, se darán cuenta que es una canción que está llamando bastante la atención del público. Bueno, cada canción tiene una historia, cada canción tiene un mensaje. Para ti, Valeria, que la interpretas, ¿cuál es el mensaje? Pues si de hecho de ahí el público sabrá decirnos si es que de pronto tiene otra reflexión que puede sacar de esta canción. Bueno, al principio de la programación escuché sobre un cuento que tú lo mencionaste. Esta canción tiene un toque parecido, habla bastante sobre nuestra cultura ecuatoriana, sobre la oportunidad, sobre la alegría de vivir, sobre el día a día que hay que aprenderlo, que hay que aprovecharlo. La letra es muy, muy bonita, sobre todo pienso que es una pequeña enseñanza de lo que es tener, de lo que es vivir en un país como el que nosotros vivimos. Muy ventajosamente tenemos un país en el cual podemos estar tranquilos, en el cual podemos disfrutar de las cosas simples, pero son las cosas más maravillosas que uno se los puede llevar del corazón. Y todo esto con un ritmo como la bomba. Es una bomba, exactamente, un ritmo pegajoso que intentamos hacer que las personas, sobre todo, se identifiquen y bailen lo nuestro también. Al mismo momento que lo pueden escuchar, que pueden apreciar la letra, lo puedan disfrutar bailando. Bueno, pues entonces vamos nosotros a agarrar nuestra pareja, porque enseguida nos vamos con este ritmo de bomba. Cantemos juntos. Un abrazo para Claudia, Cecilia, felicidades Valeria desde el Museo Casa Carlota Jaramillo. Ahí están, que nos hacen llegar este saludo. Gracias a nuestros amigos, a nuestras amigas que están conectadas a través de las redes sociales. Vamos entonces nosotros a escuchar esta canción. Ya estamos nosotros de regreso junto a Valeria Parra aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, enviamos un saludo cordial para Lionel Palacios García, que está viendo este programa. Y nos dice qué hermoso, da gusto que gente joven y de mucho talento interprete nuestra música. La respuesta para Leonel, Valeria. Como mencionaba, es uno de los profesores que me apoyaron bastante en el crecimiento profesional. Y bueno, con él tuve la oportunidad de poder compartir gratos momentos, gratas clases. Su enseñanza ha sido muy importante para en este momento poder interpretar una canción con bastante estilo, con bastante fluidez, con buena respiración, buena dicción, buen fraseo. Mandarle a Leonel un saludo muy, muy grande, a los tiempos que vuelvo a saber algo de él, pero me alegra que esté conectado, que esté escuchando. Esto también es parte de la profesión que uno de a poquito va ejerciendo, va puliendo, y bueno, estos son los resultados del esfuerzo de cada uno de los maestros que han puesto en mí. Muchísimas gracias. Bueno, y de hecho ustedes saben que vamos a hacer fuerza para que Valeria también pueda estar en Viña del Mar. Nos daría muchísimo gusto que un joven talento ecuatoriano pueda estar en estos espacios. Pero mire, ustedes escucharon una de las canciones, Cantamos Juntos, que es la propuesta que se envió para poder estar, si Dios así lo permite, en este gran evento. Y quería decirles que ustedes escucharon una de las particularidades que tiene este gran ritmo, como es la bomba. ¿Qué escucharon? A ver, si alguien nos puede escribir qué escucharon, no lo contemos en este momento. ¿Qué escucharon ustedes? Una de esas particularidades especiales que tiene este ritmo. Escríbanos en este instante a nuestras redes sociales y en breves minutos nosotros les contaremos esta historia, que a veces aquellas personas ya no están con nosotros, pero dejan ese gran legado musical. Así que no lo cuentes, Valeria, pero me haces acuerdo para decirlo. Vamos okay. A ver si en este instante está con nosotros. David Gallegos, también te enviamos un abrazo grande. Gracias por compartir con nosotros. A Ruth Sarango, que también está viendo este programa. Y bueno, Valeria, vamos avanzando. ¿Hay alguna faceta en la que tú pienses crear canciones, escribirlas y cantarlas? Bueno, de hecho, hace unos 2 años atrás yo comencé a escribir, pero un ritmo pop, un ritmo un poco más baladista, porque soy una persona bastante sentimental, bastante que me inspira fácilmente las pequeñas cosas que a veces uno puede disfrutar, ¿no? Como es la familia, la compañía de amigos. Los amores de la misma manera. Y bueno, tengo 3 temas que he grabado, pero todo no tan profesionalmente, sino un poquito más casero. Y bueno, son temas que yo me los guardo para mí, y si es que en un futuro se podría dar la oportunidad de poder también meter en el repertorio, incursionar un poquito más, sería un placer poderlo hacer. Mientras tanto, me mantengo en la música nacional, en poder disfrutar de grandes artistas, grandes personas que dejaron un legado muy, muy grande, como es esto de los pasillos ecuatorianos, que bueno, considero que es mi fuerte, son los temas que más me gusta interpretar, y de la misma manera los valses peruanos, que bueno, son temas muy allegados para las personas, y sobre todo al momento de interpretar, son canciones muchas veces nostálgicas y algunas motivadoras. Ese es el plus que una como artista trata de poner en cada una de estas canciones, hacer llegar ese sentimiento con el que uno canta a cada una de las personas que me pueden escuchar. Un abrazo gigante también para John Ágreda Pirieto, que está viendo nuestro programa. Se suman las personas que están con nosotros, a Víctor Hugo Pacheco, felicitaciones. Acá desde la Academia Musicarte, pendientes del talento ecuatoriano y de nuestra bella música nacional. Hola, buen día, también nos dice Ruth, gracias, y nosotros vamos a seguir este diálogo. Pero, ¿qué les parece si nos vamos con más música y otra de las canciones que nos presenta Valeria Parra en su segundo volumen? ¿Y qué les parece si nos vamos con esta canción, Te Daré Un Mañana? ¿Será que sí podemos darnos un buen mañana? Claro que sí. Este es un bolero con muchísimo cariño. Dedicamos a todas las personas románticas, a todas las parejas, a todas las familias que nos están escuchando en este momento. Disfrútenlo. Te Daré Un Mañana. seguimos nosotros con nuestra invitada aquí en este escenario en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Valeria Parra. Gracias a todos nuestros amigos que están conectados, comparten con nosotros. Y bueno, no nos han escrito todavía qué escucharon en esta bomba, así que nos va a tocar de contarles. ¿Tú tienes saludos para alguien? Sí, claro. Mandar un gran abrazo, muy, muy afectuoso y un saludo muy, muy grande para Víctor Cando, Clever Acosta y Aníbal Machado. Ellos son integrantes del grupo Zairo. Y bueno, Aníbal Machado es dueño de la herencia musical. Mandarles un gran saludo y sobre todo agradecerles por la oportunidad de poder interpretar un tema dúo. Si es que más después lo podemos poner, es el tema titulado Dime Amor, en el cual tuvimos la oportunidad de grabar a dúo con las voces de Zairo. Es un tema nuevo, es un tema con una propuesta un poco más suelta, es un huayno pop que queremos dar a presentar a cada una de las personas que nos escuchan. Y bueno, escuchar comentarios, escuchar sugerencias, está abierto todo. Bueno, ahí está, ya lo vamos a escuchar en breve porque ahora sí vamos a contarles. Decíamos que en esta bomba que hay la posibilidad y el sueño de Valeria, como es Cantemos Juntos, de Marco Viales, de participar en Viña del Mar, había una de las particularidades que muy poco se escucha ya porque de a poco se ha ido perdiendo esa costumbre. ¿Y se trata de qué, Valeria? Bueno, al principio de la canción, en la introducción, podemos escuchar un instrumento muy, muy conocido, pero difícil muchas veces de reconocerlo, ¿no? Al momento de escucharlo, principalmente. No sé claramente cómo será el nombre de esta hoja, pero es una hoja de... La hoja del capulí, decían antes, pero sé que utilizan otras hojas también, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de grabar con... Bueno, que me eche una manito... el padrastro de Giovanni, Don Fule, le solíamos llamar, ya no se encuentra en este momento compartiendo con nosotros en la tierra, pero fue un gran aporte y sobre todo un recuerdo muy, muy bonito que dejó en esta canción. Como lo mencionábamos en el corte comercial, su aportación fue muy, muy grande para que ponga un plus a este tema, a todos los instrumentos que hacen un conjunto para esta canción, y bueno, rescatar ese talento, esa predisposición, ese apoyo y ese cariño que él dejó impregnado en esta canción. Y cuéntanos, ¿fue fácil? ¿No tuvo ningún inconveniente? Bueno, la verdad que Don Fu era una persona de raza negra. Él siempre llevó sus raíces afro muy dentro de él y las bombas eran sus temas favoritos. Tengo entendido, yo no tuve la oportunidad de verlo grabar, pero tengo entendido por mis clases y la universidad sobre todo, tuve entendido, pero que fue algo muy sencillo para él, ya que él de a poco practicaba estos instrumentos y no ha sido la primera vez que grabó con esta hoja de capuliera, ¿sí? Uh-huh. Capulí, que grabó una canción, sino que ya había grabado y había apoyado a algunos artistas anteriormente. Un saludo para Ángel Rigoberto Pinzón, gracias por unirse a ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, si ustedes conocen personas que aún hagan música con hojas, con este tipo de instrumentos, que antes de que exista esta tecnología, que ahora la tenemos de primera mano, pues hacían música, ya saben, contáctese con nosotros que nos dará muchísimo gusto el poder traerles para compartir música especial con esos instrumentos también especiales. Valeria, ya nos habías hablado de algunos sueños. Yo quiero decirte a ti que vamos a ir a escuchar en este instante la canción que nos habías mencionado, que tenía un ritmo de, ¿qué era? ¿Algo de pop? Era un huayno pop. Huayno pop. Es una de las canciones que tuve la oportunidad de grabar a dúo con las voces de Zairo. Está titulada como Dime Amor. Y bueno, es una propuesta nueva que damos a conocer a las personas que nos escuchan, que sintonizan y que están conectados a las redes sociales en este momento. me dio tanto. Dime, amor, ¿por qué te vas de mi lado? Dime, amor, ¿por qué te querré yo tanto? Dime, amor, ¿por qué te vas de mi lado? Dime, amor, ¿por qué te querré yo tanto? Seguimos en vivo y en directo desde las ondas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor, Radio La Premier, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Un abrazo gigante. También a aquellos que comparten a través de las redes sociales. Bueno, nosotros queremos enviar un abrazo gigante para Rigoberto Pinzón. Él nos está mirando y compartiendo con nosotros desde la fiesta grande, Newark, New Jersey. Gracias, un abrazo como siempre para todos nuestros compatriotas allá en estas ciudades grandes que, bueno, han tenido que dejar su patria en busca de mejores oportunidades. Vamos a ir finalizando nosotros esta participación con Valeria. Nos había mencionado ese gran sueño de estar en Viña del Mar con una de las canciones, también el de poder grabar sus creaciones, quizá también en otros géneros musicales, pero aún nos queda más. Otros sueños, participas en una peña muy conocida aquí en nuestra ciudad y también tienes el sueño de hacerlo en otra. Así es, por el momento tengo la oportunidad de estar compartiendo en Ñucanchi Peña, poder compartir con gente que gusta, que es muy muy allegada a la música ecuatoriana. Y bueno, como te mencionaba también, mañana, el día de mañana, a partir de las 10:30 de la noche, ¿sí?, vamos a estar compartiendo escenarios en Tierra Mía. Es una nueva peña que está ubicada al sur de Quito. Les invito a las personas que gusten acompañarnos y que conozcan la ubicación de Tierra Mía, pueden hacerlo. Más adelante estaré escribiendo la ubicación, el costo de la entrada, qué artistas más van a estar presentes el día de mañana a partir de las 10:30 de la noche. Recordarles que nuevamente que voy a estar ahí compartiendo con Marco Musical en vivo, haciendo música en vivo y compartiendo un momento muy muy ameno. Bueno, gracias también a esta gran oportunidad que nos brinda pues Valeria de poder compartir la música. A nuestros amigos que nos escriben también desde New York de poder tener la oportunidad de un programa en vivo, pues bueno, nosotros vamos a pensar esa gran oportunidad de poderlo hacer aquí en Quito, Ecuador, para poderlo compartir con ustedes allá. Y gracias por abrirnos ese espacio de poder tener a nuestros artistas desde aquí, desde Ecuador, y lo vamos a pensar, de seguro que lo vamos a pensar, de poder cumplir también ese propósito desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ustedes. Bueno, no sé si es que quieres dejar un mensaje final para nuestros amigos y amigas oyentes. Bueno, decirles a todas las personas que les gustó esta pequeña... pequeños temas que, bueno, hemos podido compartir. No pequeños, Valeria, grandes. Grandes temas. Grandes temas en un espacio pequeño. Eso es. Así es. Y bueno, que quedaron con las ganas de seguir escuchando más música. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. Si me pueden seguir en www.valeriaparra.com y también lo pueden hacer en el Facebook como Valeria Parra, pero con la Y. Algunas personas no me pueden ubicar porque se confunden. Pongan Valeria Parra con Y para el Facebook, para el Twitter también, para el Instagram, @Valeria Parra. Y bueno, las personas que me quieren ver en acción, en vivo, en algún evento que he tenido la oportunidad de compartir, lo pueden hacer a través del YouTube. Ver mis videos como Valeria Parra de la misma manera. Y para números, el teléfono. Eso, y para números de contrato lo pueden hacer al 099-588-1477. Lo repito, al 099-588-1477 o al convencional que es el 2446-276. 2446-276. Un abrazo gigante para todas las personas que comparten con nosotros en vivo y en directo. Gracias por seguirnos. Vamos a despedirnos de Valeria. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Y lo que viene a continuación, a ver, desde acá, desde lo que ustedes están mirando en este instante, su CD de Valeria Parra, que pueden también solicitarlo al teléfono que ella nos acaba de mencionar. Y nos vamos a despedir con un mosaico de tonadas. Hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias. Gracias a todos. Color verde, poñito.